Buenos días, Pepe, y buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Paila Menuco, sin agua, apta para el consumo humano a causa de la explotación del centro invernal Chapelco, dice el comunicado de prensa emitido por esta comunidad. Si miramos al final de este comunicado, que tiene dos hojas denunciando la situación de contaminación del agua y hace también un poco de historia que ya lleva una década. Además de la nota, con mucha firma de los pobladores de la comunidad mapuche de Paila Menuco, se adjunta el análisis bacteriológico del agua firmado por el doctor Néstor Sáenz, jefe de la zona sanitaria cuarta, y también por el doctor Claudio Brusoni, coordinador de saneamiento de la zona sanitaria cuarta, que dice claramente que el agua que baja del centro de esquí Chapelco está bajando contaminada de materia fecal que hacen los visitantes de este centro de esquí. Este informe está fechado en San Martín de los Andes el 25 de julio de este año. Eso quiere decir que esto está sucediendo en estos días y por esto Luis Domínguez, Lonco, autoridad máxima de la comunidad mapuche Paila Menuco, denuncia lo siguiente. Nosotros en principio tenemos una denuncia hecha como afectado directo porque entendemos que la justicia debe actuar, digamos, para alertarle a la sociedad de que se nos sigue contaminando. Acabamos de tener una reunión con el director del hospital, a la cual él también está al tanto de lo que está pasando, así que creo que se suma al reclamo que nosotros estamos haciendo, así que en ese caso contamos, digamos, con el apoyo del hospital. De lo que nosotros estamos diciendo, es cierto, o sea, hoy que el hospital salga a decir, che, se está contaminando el agua, tengan cuidado, no es una cosa menor, ¿no? Aunque no lo crean, el tema que se escucha de fondo está hecho hace como 10 años por una banda de música local y la única diferencia es el nombre del concesionario. Antes era Capo Solo, ahora solo Sadrogué. La política, la misma, llevarse el dinero sin medir las consecuencias. En este caso, contaminar con materia fecal a toda una comunidad, esta vez a un pueblo originario, el pueblo mapuche. Reportó para Farco Satelital FM Pocahullo desde San Martín de los Andes. Y abajo los mapuches tienen que tomar ese agüita que dicen que es un manjar. Caca del rico no contamina, porque es caca bien fina.